vamos a hacer campaña. Vamos a meternos a los machos. Lo que tú mandes, Juanma. Esta entrada la vamos a hacer por vuestra madre. ¡Vamos a verlo todos por el gobierno! ¡Hasta! Bueno, todo el mundo. ¿Vale? Ustedes siempre andando, ¿eh? Eso. Los movimientos muy suavitos siempre. Bueno, bueno, no corre. Siempre lo ¡Gracias! los años.